entre los últimos mantras cósmicos, que es ya para aquel ordenado, para aquel seguidor de nuestros hermanos, que comprenden que su presencia no son una casualidad, sino que responden a las órdenes emanadas por los últimos concilios. A las 18:44 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de cielos profundos a través de la 106.3. Estamos en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar. Comenzamos a compartir este vuelo con Pamela Iturrioz en cabina de controles, operación técnica, atención telefónica 482-452-482-811. Lo saluda el viajero galáctico Fernando Diz. Vamos a tener en un instante nomás la presencia de Ricardo González, acompañado por su señora Sol Sanfelice, aquí en los estudios de la 105.9 Radio Gente, para charlar sobre temas de actualidad y también sobre la próxima presentación de su libro El Enigma del Hombre Gris, el libro que ha escrito en colaboración con el periodista Roberto Villamil, también amigo de la casa, y con el cual vamos a estar charlando en un ratito nomás, ¿no? Bueno, agradecerles a todos ustedes la audiencia, la compañía de estos 17 años de Cielos Profundos, y ya le vamos dando la bienvenida a Ricardo González y a Sol Sanfelice aquí en los estudios de Radio Gente. Bienvenido, Ricardo, una vez más aquí en Capilla del Monte. Gracias por la oportunidad, Fernando. Sol, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, casi noches. Bien. Bien, bueno. Hoy vamos, vamos a poner también algunos otros temitas de Irdín el Viaje, de Mintaka, que nos ha estado acompañando. Pero bueno, fundamentalmente la charla del día de hoy es, la posibilidad de tenerte una vez más aquí en Capilla del Monte, esta vez en viaje así de descanso, ¿no? Sí. Antes de que vayas, ¿hacia dónde? Bueno, he venido por muy pocos días, de hecho ya mañana estoy volviendo. Uh-huh. Por esa razón no estoy ofreciendo conferencias o presentaciones en esta visita. Sí. La gente de Capilla que me conoce sabe que no solo vengo aquí por el tema de las conferencias, sino porque amo este lugar. Uh-huh. Me encanta este paisaje y su gente y todo lo que hay aquí. Así que aproveché un pedacito de tiempo, acabamos de volver de Paraguay. Sí. Que estuvimos haciendo varios programas en la televisión. Uh-huh. Y algunas conferencias, y ya en 2 semanas, luego de la presentación del libro y algunas actividades en Buenos Aires, estamos viajando a España, donde tenemos otras entrevistas y conferencias. Hay un encuentro muy importante que realizaremos al pie de Monte Perdido. Es una montaña sagrada en los Pirineos. Ajá. Como decir, un cerro Ritorco entre España y Francia. Sí. Va a venir muchísima gente y luego viajaremos a Italia, donde haremos otro encuentro, pero al pie de Monte Arquentu. Uh-huh. En la isla de Cerdeña, que es un lugar muy especial. Sí. Con muchos reportes de observaciones de ovnis. Y luego estamos viajando ya entrando para el mes de fines de julio, inicios de agosto, a Rusia, donde tenemos esta expedición a Siberia. Ajá. Al Monte Beluca, que he venido narrando en mis diferentes conferencias, una sugerencia que nos han entregado los hermanos del cosmos, los extraterrestres, con los que estamos en contacto hace mucho tiempo. Y de ahí continuamos pues a los Estados Unidos y otros países más. Vamos a estar presentes en 2 importantísimos congresos de ufología. Uno de ellos se va a celebrar en el mes de agosto en Uruguay. Es el primer foro de vida extraterrestre que se hace allí en Uruguay. No es el primer congreso, sino el primer foro que se organiza. Sí. Con presentaciones muy interesantes de diferentes ufólogos, investigadores. ¿Te acuerdas quiénes van a estar en ese? Entre ellos, si mal no recuerdo, va a estar pilotos de guerra del Uruguay, de la CRI OVNI. Sí. Jaime Maussan de México, Giorgio Mongiovanni, Henry Hellenser, quien habla, entre sí. otros más. Va a haber una conexión vía satélite con JJ Benítez de España. Uh-huh. Y en el Estados Unidos, que es el UFO Congress, que es el congreso OVNI más importante del mundo, voy a ser el único contactado hispano invitado. En realidad somos solo 2 hispanos, un periodista investigador, Jaime Maussan, repetimos otra vez en el congreso. Sí. Y el único testigo de contacto, en mi caso, voy a estar allí, y creo que en representación de tanta gente, tantos testigos a nivel mundial, que no siempre hemos tenido la penetración en el mercado de habla inglesa, por llamarlo de alguna forma. Sí. Sobre estas cosas. Allí en los Estados Unidos se habla mucho de las conspiraciones, de las abducciones, de todo. Claro. Ese tema un poco tenebroso que ha envuelto el fenómeno de los ovnis. Así que vamos a tratar de compartir nuestro testimonio al lado de Paola Harris, de Jaime Maussan, de Colin Andrews, el mayor experto. Sí. De los crop circles, entre otros grandísimos expositores, Stephen Bassett, entre otros más, que van a estar allí en Nevada. Ajá. Así que más o menos mantenemos, ¿no?, ese viaje intenso por todo el mundo, tratando de compartir este trocito de verdad. Yo soy uno de tantos testigos, siempre lo he presentado así. Uh-huh. Que afirmo haber tenido otras experiencias, y estoy tratando de llevar a buen puerto el mensaje que hemos recibido de estos seres. Bien, vamos a charlar de lo más... Primero, Paraguay, dejaste programas grabados de lo que era la serie de programas que realizaste cuando estuviste viviendo allí un tiempo... ¿O eran otro tipo de programas los que dejaste? Bueno, fueron allí. Entrevistas en la televisión. Ajá. Lo que ocurre es que me han ofrecido la televisión de Paraguay volver a hacer Enigmas. Uh-huh. Ya que el principal canal que me entrevistó fue Canal 13. Y desean que vuelva a hacer televisión. Eso es algo que todavía no he decidido. Tengo algunos proyectos pendientes en la Argentina, no en canales de señal abierta, pero sí tengo unos proyectos pendientes en la televisión argentina. Uh-huh. Que no he concretado porque estoy continuamente, como dije, viajando, pero es probable que sea alguna producción en Argentina y la lata, en términos televisivos. Claro. Se pueda transmitir por Canal 13, donde otrora tuve ese programa de televisión que me permitió ganar el premio Paraná, que es el equivalente, guardando la distancia, del Martín Fierro. Uh-huh. En Argentina, ¿no? Ganamos el premio Paraná, el mejor programa de investigación, otorgado por los periodistas de todos los medios de comunicación de Paraguay. Y lo ganó mi programa en Inmas, que era un programa del fenómeno OVNI Investigación, demostrando que sí se puede hablar estos temas con seriedad, con argumentos y de forma periodística, ¿no? Claro. Bien, y después lo que se viene ahora en junio, que es la presentación del último libro que vuelven a escribir en conjunto con Roberto Villamil, que es, si no me equivoco, el título El Enigma del Hombre Gris. ¿Sí? Así es mi decimotercer libro, el segundo en este caso en coautoría con Roberto Villamil, con quien ya habíamos publicado Las Luces de Erx, que sí. Se encuentra aquí en algunas librerías de Capilla del Monte, especialmente la librería de la calle Techada que todos conocen. Sí, Nahual. En Nahual, tenemos grandes amigos allí, y que ha marchado muy bien, ¿no? Con bastante interés. Sí. Así que hemos repetido. Bestseller del verano. Sí. No me canso de decirlo y de repetirlo. Claro, a ver, un bestseller en Capilla del Monte, ¿qué puede ser? ¿Un libro de La Nata? ¿Un libro de, no sé, bueno, del amigo Jorge Asís? O sea, no, un libro de OVNIs o de ERX, ¿no? Y bueno, esta tuvo vez. Mucha aceptación. Pero fue impresionante. La idea era contar, obviamente, con ese libro de ERX, una perspectiva complementaria que resumiera lo que ya se conoce, pero también una perspectiva desde mi trabajo, de mis experiencias, desde lo que he vivido en otros países vinculados al mundo subterráneo, y también la experiencia que ya la gente conoce de Roberto, que además de haber sido íntimo en esos años de Ángel Cristo Coglanis, él fotografió las primeras luces enigmáticas de los terrones, que más tarde entregó ese material fotográfico a Trigriño. Esto lo hemos hablado ya en otras entrevistas. Así que repetí fórmula con Roberto. Inicialmente, la idea era escribir un libro sobre profecías. Nació como un libro de profecías, y la idea fue de Roberto. Yo estoy escribiendo otros libros que tengo que presentar este año, o sea, después se salen otros dos más. Ajá. Y Roberto me dice, hagamos un libro sobre profecías, dándole bastante énfasis a Parravicini. Pero yo le decía, hay mucha gente que ha publicado libros sobre Parravicini, ¿no? Recientemente había salido un libro de Fabio Serpa, Editorial Kier reeditó algunos viejos libros sobre las psicografías de Pelón. Sí. Y Eduardo von Burg continuó reeditando también, la obra que el padre había editado sobre Parravicini. Exactamente. Claro. Y también nuestro amigo Brad Hunter editó un libro hace unos años atrás, y había sacado otros relacionados bastante interesantes. Así que yo le decía a Roberto, ¿para qué sacar un nuevo libro sobre Parravicini? Y luego nos dimos cuenta que mucha gente ha publicado libros sobre Parravicini, pero no explicó cosas que podrían ser interesantes para los lectores. La vida de él. Solo ponen las psicografías y no cuentan la vida, al menos profundamente. Y tampoco se le explica al lector qué es una profecía, qué es una predicción, en donde se toca Nostradamus y otros sensitivos o videntes, o como se llame, con el Nostradamus de América, como les bautizó Fabio Serpa. Así que por allí arrancó el libro, iba a ser obviamente algo diferente a lo que se había publicado. Y en medio de todo esto, yo encontré material que me hacía sospechar que el Papa Francisco podría estar relacionado con la profecía del hombre gris. Debo haber sido uno de los primeros en mencionarlo, porque ni bien fue elegido en el mes de marzo. Es más, yo tengo una conferencia que di en Uruguay anunciando no directamente que iba a ser Bergoglio, pero el papel que tendría la Argentina en el próximo Papa. Y esto yo lo anuncié en una conferencia en Espacio Bienestar en Montevideo con Henry Hellenser, que es un conductor de televisión de allí, y un periodista. Y efectivamente fue así, y en ese momento sospeché que Bergoglio pudiera estar conectado a la profecía, y así lo publiqué el mismo día que había sido asumido, ¿no? Su papado. Lo publiqué en el mes de marzo de ese año 2013 en mi sitio web de Facebook, y fue impresionante porque más de 60.000 personas leyeron mi artículo. Entonces, en ese instante, yo le propongo a Roberto, cambiemos el enfoque del libro y vamos a orientarlo hacia todo lo que involucra Francisco como el primer papa latinoamericano, y hasta dónde podría estar conectado el enigma del hombre gris de Parravicini. Y aquí nos metimos en un laberinto, tengo que ser honesto, porque al tocar la figura de Francisco, tienes que tocar el contexto, y el contexto es el Vaticano. Y es un contexto muy pantanoso. Yo no soy muy amigo de las teorías de conspiración, no me gusta mucho hablar de esos temas, pero la rigurosidad del trabajo me lo exigió a mí y a Roberto, que Roberto, como recordarás, Fernando, él se formó como periodista en Italia, ¿no? Estudió en la Universidad Pompeu de Roma. Así que él estaba apasionado con trabajar en los enigmas del Vaticano y esas cosas. Así que bueno, fruto de esta aventura surgió este libro que habla no solo sobre Parravicini, sino también sobre las apariciones marianas, el tercer secreto de Fátima, Nostradamus, Malaquías, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Los misterios del Vaticano, quién es Bergoglio, entre otras cosas más. Así que todos estos temas tienen un punto de conexión que va llevando al lector a que saque sus propias conclusiones. Bien, pero la parte profética está más encuadrada entonces a el sentimiento y el pensamiento religioso cristiano que lo que hubiese sido un libro de profecías que por ahí tenía una amplitud, salvo Nostradamus, que no sabemos realmente qué confesión tenía, ¿no? Después todo, Parravicini era un católico apostólico sin ninguna duda, porque sin ninguna duda. En las psicografías de él, y yo siempre lo mencioné, y es muy importante que aquellos que se van a dedicar o que se han dedicado a Parravicini sostengan, digamos, la intención o el intento, porque es una caja de sorpresas, ¿no? Pero creo que más allá de las psicografías también hay que entender el personaje, la vida que tuvo el personaje. Porque no deja de ser el filtro. Claro. No deja de ser el filtro. Exactamente. Y la formación que tiene el personaje, ¿no? Eso lo explicamos en la primera parte. También, si me permites mencionarlo, sí. Fernando, para la gente que escucha el programa, Fernando Diz participa también del libro. Nosotros cordialmente le invitamos a que escribiera un artículo, un apéndice, que ilustra bastante el libro con el pensamiento de Fernando sobre el hombre gris y añadiendo algunas psicografías inéditas sobre Parravicini, que es un tema muy complejo que yo como extranjero, ¿no?, investigando todos estos temas desde hace tantos años, veo el apasionamiento que hay con cualquier asunto, ¿no? Sea Parravicini o cualquier otra cosa, ¿no? Como que uno es el propietario de las psicografías, porque yo las recibí, porque a mí me las dieron, porque yo soy el que lo tengo que hablar. Y a mí me da vergüenza ajena. Yo me pregunto si Parravicini estuviese vivo ahora, ¿qué pensaría, no? Hay mucha gente que se... No nos daría pelota, nosotros. Hay mucha gente, lo más probable, hay mucha gente que... se presenta, ¿no?, como el depositario auténtico, un poco más con un archivo de copyright, de que solo yo lo recibí, solo yo lo debo mostrar, y realmente es una pena que esto pase entre investigadores y todo. Yo debo añadir que este libro que se ha escrito, y tú sabes bien la historia, fue tentado por una importantísima editorial. Yo escribo para importantes editoriales de Europa. Pero finalmente, por una serie de cosas que no puedo mencionar aquí en los micrófonos, he decidido que el libro salga con mi propia editorial, que es Esis Publicaciones, y más estamos trabajando ya en una versión digital que se va a colocar gratuitamente en internet para aquellos que no pueden hacerse con el libro físico o que no tienen recursos para poder comprarlo. Imaginemos, pues el contenido completo del libro va a estar en formato digital en internet para que el mensaje, la información y nuestra investigación pueda llegar a todos, ¿no? De hace mucho tiempo que trato de que toda la información llegue a la mayor cantidad de gente posible. Por eso tengo una página web y un sitio que he seguido por decenas de miles de personas cada semana, para que la gente pueda acceder abiertamente a todo esto, ¿no? Así que es nuestra intención de que ese mensaje llegue abiertamente y que puedan ser afectadas por esa información, porque pienso que las profecías no fueron dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan, advertir para corregir. Y aquí, más allá de su formación judeo-cristiana, Parravicini coincide con San Malaquías, coincide con algunas sensaciones que tuvo el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, y obviamente con las cosas que escribió Nostradamus, y ninguna de esas cosas son muy auspiciosas, por eso hay que escuchar esas advertencias para cambiar lo que viene. Claro, exactamente. Sí, vos sabes que yo creo que respecto, ¿no?, de este tema de la gente que tiene estas cosas guardadas, a mí la verdad que lo único que me interesa es que las inéditas logren la mayor masividad posible, ¿no? Por eso ahora estoy en Paraná este viernes, ya hay gente de Rosario que me invitó, bueno, vos que me invitaste muy gentilmente también, ahora la presentación del libro, el libro que va a ser un orgullo presentar también, bueno, con Brad presentamos ya las inéditas también en Buenos Aires, o sea, que la mayor cantidad de gente pueda, pueda verlas y ojalá en algún momento, bueno, la gente se ponga, a trabajar sobre ellas, ¿no? Este tema de andar poniéndole los sellos y todo eso a las cosas, es bastante loco. Hay algunas cosas que ni Ricardo puede hablar, ni yo tampoco voy a hablar porque no tienen sentido, salvo el hecho de poder difundir, no solamente Parravicini, ¿no? Si encontráramos que hay alguien que tiene una cualidad también muy especial, creo que también sería objeto de nuestra atención y probablemente de nuestra dedicación, ¿no? Yo me tropecé con Parravicini. Por culpa de Fabio Serpa, yo vengo más del lado del fenómeno OVNI por los contactos, claro, que afirmo haber tenido, y cuando descubro que más allá de sus dibujos premonitorios, Pelón, como se le llamaba, había tenido un encuentro cercano en los años 60 en Buenos Aires, sí. Esto me encendió como una alarma de algo positivo, algo interesante, ya que estos seres de aspecto nórdico, de trajes metálicos y de un lenguaje extraño, le afirmaban finalmente, usted es telépata, ¿no? Lo seguimos de hace mucho tiempo. Entonces yo me preguntaba si la voz de Josecito y estas cosas que él escuchaba de chico, de pronto no eran las hadas, ya, o sus amigos invisibles de la casona de Vicente López donde él creció, sino que se podría haber tratado, tal vez, ¿quién lo sabe? De civilizaciones de otros mundos o extraterrestres. Es un asunto muy complejo. Podríamos pasar horas hablando de Parravicini. Yo creo que nadie es dueño de la verdad. Es un trocito de lo que está sucediendo, como también yo lo he vivido con mis propias experiencias de contacto. Yo tengo dudas, tengo muchas preguntas sobre lo que me pasó. No tengo ninguna duda de lo que me ocurrió, pero sí tengo muchas preguntas de todo lo que esto involucra, ¿no? Sí. La parte más profunda del contacto, la naturaleza de estos seres. Las pocas certezas que yo tengo es de que lo que viví fue real, de que sus intenciones son positivas, pero ya los detalles, por mi humanidad, no los puedo alcanzar a comprender. Lo único que intento es trazar un hilo conductor, no solo entre lo que me ocurrió a mí en el Perú y en otros países, en el contacto, sino también con otras experiencias, con otras sensaciones que puedan dibujar un panorama más completo. Sí. Y es allí donde aparece y surge Parravicini. Bien, bueno, como hemos charlado muchas veces en café acá, ¿no? Con vos, vamos a recrear ese ámbito, ¿no? Y te pregunto, ¿qué sentimientos tenés respecto, por ejemplo, a vos casi como que de alguna manera recuperaste el tema del interés por la cuestión de los discos solares, ¿no? Uh-huh. Y resulta que ahora falta que Sony o la Universal saquen discos solares. Bueno, esperemos que saque la de Mintaka, ¿no? Que fue la primera que se ha grabado. No, este es uno de, claro, porque la realidad es que uno dice, bueno, alguien estuvo trabajando con esto, bueno, vos además arriesgaste tu propia vida en un montón de expediciones que hiciste, tras estos discos solares, y resulta que, bueno, yo ahora, ¿no? Y esto lo digo periodísticamente, ¿no? Sin deseo de molestar a nadie, pero bueno, los periodistas de verdad no podemos dejar de no molestar a alguien, ¿no? Hay una máxima de un gran periodista deportivo argentino, Dante Panzeri, que decía que los periodistas no estamos para ser amigos, estamos para informar lo que pasa, y muchas veces lo que pasa hasta los propios amigos muchas veces se pueden llegar a enojar porque alguna vez les toca a ellos que uno tenga que dar alguna información, ¿no? Pero con el tema de los discos solares también me llamó mucho la atención que en estos últimos años es como que aparecen una cantidad de gente que parece estar muy versada en ellos, son intérpretes. Yo no sé, como yo no entiendo tanto de ese tema en particular, o sea, yo recuerdo mis lecturas de pequeño del libro El secreto de los Andes, donde se mencionaba el famoso disco solar, ¿no? Y eso. Después es como que le perdí un poco el rastro. Algo me parece haber leído en algún momento en relación con Sixto y el Paititi, y después apareciste vos ya fuertemente con eso, ¿no? Entonces, haciendo un poquito la cronología de cómo vuelven a aparecer la historia de los discos solares. Ahora hay una pléyade, ¿no? De especialistas en discos solares y en ceremonias con los discos solares y en búsquedas que me llama un poco la atención. sin ánimo de que entres en una cuestión crítica o algo así, pero uh-huh. por lo menos conocer tu pensamiento, ¿no? Porque siempre te preguntan cosas, ay, tu contacto, ¿viste? Pero yo creo que hay momentos en los que hay que, ¿no?, entrar un poco más en profundidad en algunos temas. Como, entiendo, ¿no? Mira, como decía Sol, solo falta que la Sony o Universal saquen discos sobre los discos solares, ¿no? Bueno, de hecho ya grabamos uno con Mintaka. Igual no nos interesaba ningún sello discográfico particular, propuestas tuvimos, pero cuando creamos el proyecto Mintaka, lo hicimos para que estos mantras y estas vibraciones pudiesen llegar a mucha gente. Y esto tuvo un impacto muy fuerte. Pero debo decir que antes de la grabación de ese mantra a los discos solares, que mucha gente, valga la redundancia, repito, lo está vocalizando por todo el mundo, la información era bastante más antigua. Y voy a tratar de trazar un hilo, otra vez un hilo conductor de cómo fue todo esto, y brevemente porque estamos en radio. La existencia del disco... Tenemos hasta las 8:30, así que... Fantástico, explayate tranquilo que... La existencia del disco solar, hablando de uno solo, que está vinculado a la cultura inca y que se cree que se hallaba en el testero del Coricancha, en el templo del sol en el Cusco, es muy antigua esa información, anterior a las experiencias de contacto del grupo Rama, con el que yo estoy relacionado, porque mis primeros años en el contactismo, yo transité al lado de Sisto Paz y de otros contactados en Perú, de quienes estoy profundamente agradecido por todas las cosas que aprendí y que me enseñaron. También los libros de Sister Tidra, que luego inspiraron a George Hunt Williamson, que con el seudónimo de Brother Philip escribió ese texto que te gustó en tu, claro, tu juventud, como fue El secreto de los Andes, que el libro fue escrito a fines de los 50 y se publicó el año 61 en Inglaterra. Pero antes de todo esto, ya en las crónicas de la conquista española, que se remontan al siglo XVI, XVII, ya hablaban pues del disco solar del Coricancha, que supuestamente fue burlado de la vigilia española, uh-huh, y fue conducido hacia las selvas del Antisuyo, donde sale el sol, que corresponde al departamento de Madre de Dios en Perú. Para la gente que escucha la radio, es la selva suroriental de Perú, uh-huh, ya no es, bajando los Andes hacia la selva amazónica, casi en frontera con el Brasil. Allí habrían construido Paititi, la ciudad perdida de los incas. Y yo participé de 3 expediciones para conectar con los guardianes del Paititi. De allí surge mi primer libro, que escribí a los 22 años, Los maestros de Paititi, y hablé muchísimo del disco solar. No fui ni el primero ni el último en hablar sobre ese disco solar. Pero ocurrió algo. Unos años más tarde, en el 2001, en un contacto que tuve con estos seres, un contacto con seres de naturaleza extraterrestre, que sucede en el desierto de Chilca, donde se bautiza JJ Benítez con dos avistamientos ovni en el año 74. En ese desierto, estos seres me dijeron que no había un disco como el que nosotros habíamos vivenciado en las expediciones al Paititi o la información previa, ese disco del Cusco que se llevaba al Paititi, sino que habían 13 discos. Y hasta ese momento nadie hablaba de esto. No es que yo tenga, como decía, el copyright de que no, yo fui una de las personas que recibió originalmente esta información, y esto explicaba por qué, por ejemplo, habían testimonios de otras personas que aseguraban que había un disco en el lago Titicaca, y efectivamente hay uno en Paititi, otro en el lago Titicaca, otro en el Monte Shasta, y se nos entregaron las ubicaciones, ajá, los nombres o las vibraciones o los mantras de cada disco, e hicimos un trabajo, Fernando, impresionante, de 10 años, desde el 2002 hasta el 2012, viajando a todos los emplazamientos de estos discos, y ya en el 2004 había publicado un informe que sigue en internet, describiendo pues los nombres de los discos, describiendo sus ubicaciones. Esto tuvo un impacto tremendo en el mundo esotérico, también en la New Age, y mucha gente los empezó a difundir, ¿no? Es más, Sisto Paz también recibió información complementaria sobre los discos solares posteriormente, uh-huh, a nuestra experiencia. Los grupos de Trigueriño también, hasta escuché a este muchacho, no lo conozco en persona, pero me han hablado de él, a Matías de Stefano también hablando de esto, uh-huh. Después surge otro muchacho en México que dice llamarse Kai, si mal no recuerdo. Yo no estoy en, ajá, esa línea, es un poco línea más de niños índigo, New Age o espiritual, no la entiendo mucho, ¿no? Uh-huh. Pero él también hablando de esto, entonces surgió un montón de gente, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, hubo confusiones, ¿no? Algunos pensaban que esa información fue recibida por otras personas y no por nosotros. A mí no me molestaba porque dije, sería una cuestión de ego decir, no, yo lo recibí primero, no ustedes. Es una cuestión de ego. Si la información se difundió y todos están trabajando con esto, está fantástico. Pero luego, ¿qué ocurrió? Luego, ¿qué ocurrió? Y yo cometí un error porque en el sentido de que esta información es de todos, al margen que yo la haya recibido originalmente, dejé estas cosas pasar. Si bien es cierto que tenía publicaciones en internet, tengo un libro publicado por el grupo Planeta de España con copyright de la información, etcétera, etcétera, si queremos ir a temas más intensos. Y yo no dije nada porque, como ya mencioné, la información tenía que llegar, pero se empezaron a hacer rituales extraños con estas cosas. Gente empezó a convocar a cursos y a talleres para activar discos solares cobrando por esto, cuando todos los viajes que hicimos para conectar con estos discos fueron gratuitos, fueron de investigación y de contacto. Una cosa es un taller, una conferencia donde se pide una colaboración para cubrir los costos, pero cuando es un trabajo por servicio, o sea, nunca pedimos un peso en 20 años de contacto e investigación, se plantearon hacer otros viajes pidiendo donaciones que nosotros ya habíamos hecho, que ya se habían realizado, y yo dije, hacerlos otra vez, y otra vez, y otra vez, y dije, bueno, sumará todo esto, pero al final se armó casi un circo. Otros les cambiaron los nombres, les cambiaron las ubicaciones, y se armó realmente un revuelo. Luego empezó a aparecer gente vestida de blanco que invocaba a María, le rezaba a los extraterrestres, y empezó un asunto, claro, que me obligó a mí a escribir alguna editorial en mi página web, a escribir algunos artículos en mi sitio de Facebook, lo tengo hace un poco más de 2 años, aclarando la información original. Y reitero, y quiero que esto quede claro, el hecho que la haya recibido originalmente no quiere decir que yo sea quien debe poner las tildes al asunto. Yo soy un canal más. Pero si hay una información que fue recibida por un grupo de personas en las que yo me encuentro, que fue verificada, que se difundió a nivel mundial, no pueden haber nuevas informaciones que generen contradicciones, que hagan de esto proselitismo o negocio. No tiene nada que ver con lo que he estado haciendo, ¿no? Entonces, estos discos que existen, tenían que haberse conectado y activado antes del 21 de diciembre de 2012, que era el fin de la cuenta larga de los mayas, que mucha gente interpretó equivocadamente como el fin de los problemas de la humanidad, que ya pasamos a la cuarta dimensión y se acababan los problemas, y ahora se encuentra que no es así, porque es un tránsito, no es una cosa de golpe o de sopetón. Entonces veo que gente sigue promoviendo hacer viajes de conexión como para, con el atractivo de los discos y todo esto que ya se hizo, atraer gente y hacer rituales y hacer cosas. ¿Qué más puedo hacer, no? Yo conté mi historia, conté cómo se recibió esto, ofrecimos toda esta información y las evidencias, y creo que ya la gente, su sentido común, tendrá que discernir qué pasó con este tema. Fue así como se dio todo. Te agradezco que hayas interpretado correctamente el sentido de la pregunta, porque eso tenía que ver con esto, ¿no? Estas informaciones que, bueno, son recibidas por ahí por una persona o por un grupo de personas y que después empiezan a, de alguna manera a escalar, ¿no? De una forma que terminan justamente contradiciendo el espíritu primario. Mira, es, ¿no? Como que es bastante llamativo que, por ejemplo, ¿no? En los años 70 surge una experiencia de contacto en Perú con los hermanos Carlos y Sisto Pazuelos. Ellos sostuvieron haber recibido un contacto de una entidad llamada Oxalc, que afirmaba formar parte de una civilización extraterrestre de Orión, pero que estaba afincada en las lunas de Júpiter, entre ellas Ganímedes. Es como que yo aparezca más tarde y diga, no se llama Oxalc, se llama Oxirán, y no es de Ganímedes, es de las Pléyades, y tampoco es un extraterrestre, es una energía que ahora yo estoy canalizando y estoy, o sea, es un disparate. Entonces, cuando hay cosas que se han recibido y se han confirmado y todo, y más tarde aparecen las contradicciones, tiene que ver mucho con la naturaleza humana, con el mesianismo, y esto hay que tener mucho cuidado. Ya lo vi, y creo que lo hablamos en algún momento en esta mesa el mes pasado, cuando estuve por acá, con el caso de Ashtar Sheran, ¿no? Sí. Que de ser un extraterrestre pasó a ser un maestro ascendido o un arcángel o cualquier cosa, desvirtuándose los contactos originales de Van Tassel y de Eugenio Siracusa, ¿no? Hay gente que ni siquiera sabe quiénes son ellos, ¿no? Y que se han adentrado en estos temas en años recientes y por información que surca en internet ya interpretaron de que es un maestro ascendido o un ser que se canaliza y no tiene nada que ver con la información original. Esto es parte de la confusión humana cuando no se investiga y se pierde el sentido común. Por ello yo advierto a la gente que está en el camino espiritual, y yo transito, intento transitar en ese camino, que ser espiritual no es apartar la razón, no es apartar el sentido común, porque a veces escucho frases como hay que comunicarnos de ser a ser, abre tu corazón, deja el intelecto, no pienses, fluye. Sí. Está fantástico, yo también vibro en todo eso, pero si vas mucho hacia ese extremo, pierdes el balance, pierdes el ancla y afirmas cosas que no son ciertas. Yo he visto gente que habla, por ejemplo, del cinturón fotónico, ya estamos acercándonos al cinturón fotónico de las Pléyades. Eso no existe, eso fue una novela matemática de Otto Hess y que fue repetido por los movimientos New Age y lo han aceptado como una verdad. Yo estoy en México con gente que tomaba un texto llamado De Tulán la Lejana, que es el primero que habla de los mayas galácticos, como si fuese un manuscrito perdido de los mayas, y es una novela de un muchacho adolescente de Cuba que ganó un premio literario, o gente que dice que formamos parte del sistema estelar de Sirio. Te escucha un astrónomo y te agarra cachetadas. La estrella más próxima es Alfa Centauro. Entonces, hay una gran confusión y me sabe mal que yo, dentro de mi testimonio contacto, yo inclusive tenga que estar aclarando estas cosas, ¿no? Creo que la gente debería ser un poco más balanceada, un poco más sensata, y yo humildemente intento serlo, ¿no? Como me he equivocado tanto, es sí. Por eso te cuento esto. Esto que me contás de esta novela de este chico cubano, ¿de qué época es eso? 1968. 1968. Después te voy a pedir bien los es una historia libro, muy interesante para... ¿En cuál? En mi libro, después del 2012. Tuve suerte que me regalaras algunos, otros no. Vale, en mi libro después de 2012, que está publicado por el Grupo Planeta en España, además que allí aclaraba que en el 2012 no iba a pasar nada, ni un fin del mundo, ni pasamos a la cuarta dimensión, y algunos hasta me llegaron a decir que como que había perdido la esperanza, de que como no creía en la ascensión del planeta, que pasamos a la cuarta o a la quinta dimensión, ahora me están diciendo, bueno, en realidad estamos... Bueno, claro, lo que los mayas dijeron es que entramos al Bactún 14, que dura 400 años, 144.000 días. Es un periodo de tránsito, transformación, no que la noche a mañana esto iba a pasar. Y en ese libro, ahí comento ese caso, porque el término maya galáctico surge de ese libro. No surge. Pensé que era de Argüelles. No. Argüelles lo tomó, inspirándose en ese libro. Cualquier persona medianamente informada sabe que esto es verdad. Uh-huh. O sea, cualquier persona medianamente informada sabe que esto es verdad. No se puede negar. No estoy, aclaro, ¿no? Sí. Porque sí. Tengo queridísimos amigos aquí que siguen la línea del trabajo de Argüelles, a quien yo conocí en México, y me parece que es una gran labor en difundir la parte espiritual de los mayas. Si su calendario fue exacto o no, si tiene algunas contradicciones o no, como se discute en México, es otro tema en el que yo no me meto. Pero nadie puede negar la gran labor que hizo. Entonces, haciendo las salvedades, reitero que el término maya galáctico fue publicado por primera vez en esa novela que se llama De Tulán la Lejana, escrita por un muchacho en un premio literario en Cuba, 68. Investiguen, ahí está publicada, hasta en Wikipedia lo pueden encontrar en internet. Les toma 3 minutos, solo lo pueden buscar. Muy y muchos lo han repetido y haciendo un verdadero papelón, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausita musical, ¿eh? Vamos a compartir el tema 6, que es Ulambar Mitán, donde convergen las fuerzas, que fue canalizado en Ecuador. Vamos a seguir compartiendo, Irdín, el viaje del proyecto Mintaka de Ricardo González y Sol Sanfelice. Entonces, aquí en este vuelo de cielos profundos, cuando vengamos vamos a seguir charlando también sobre estas cuestiones, ¿no? que acontecen en estos tiempos, también con informaciones que surgen muy puras y que de pronto se van distorsionando, ¿no? Y que después se transforman en lo contrario de lo que era la cuestión. Bueno, casi como todas las religiones, ¿no? Que nacen con una pureza realmente primigenia y original, ¿no? Y después el tiempo, los intérpretes, los escribas, ¿no? Los adoradores, los idólatras, la van transformando en otra cosa. Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años, disfruten, ya volvemos. Continuamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. En Capilla del Monte la sintonía 105.9, también la 106.3, pero cuando va saliendo ya de Capilla del Monte te seguimos acompañando en altas cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, en la sintonía 106.3 y por supuesto, ¿no? Si tenés la internet planetaria donde quiera que estés, estamos en www.fmgente.com.ar. También te recuerdo que este programa, como todos los programas de los últimos 4 o 5 años de Cielos Profundos, podés encontrarlos en el blogspot cielosprofundos2012.blogspot.com. Allí están todos los programas de los últimos años para escucharlo todas las veces que quieras, ¿no? Estamos compartiendo con el contactado Ricardo González, con su señora Sol Sanfelice, la intérprete vocal, ¿no? De los discos de el proyecto Mintaca, cuyo último trabajo es Irdin el Viaje, ¿no? Recreando los mantras que aquí en la zona de Los Terrones entonaba Don Ángel Cristo a Coglanis en esos famosos encuentros con las luces y los seres de Erx, ¿sí? Estábamos charlando con Ricardo y con Sol, ¿no? Sobre las alternativas que tienen la vida esotérica, espiritual, el tema de los grupos, los viajes, los contactados, los maestros, este tipo de cuestiones, ¿no? Y yo le decía que a mí me interesa mucho charlar con Ricardo porque también él tiene, a través de los años, ha desarrollado un costado de periodista también. Entonces, más allá de sus experiencias como contactado y de su, podríamos decir, su vida aventurera, ¿no? Que es una vida de búsqueda, ¿no? Me hace acordar mucho también al laburo que hacían Gurdjieff y sus amigos del grupo de los buscadores de la verdad allá a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Que les decían, sabemos que por allá hay algo relacionado con el conocimiento humano que se ha perdido, y los tipos iban y se metían en cada lugar. Bueno, algunos perdieron la vida, ¿no?, en esas expediciones. Sí, hay lugares que son realmente peligrosos. Ahora que estábamos en break, porque sí, pasaba la publicidad, rectificamos un año cuando sí, mencionamos la obra de este escritor cubano. Giordano S. Exactamente. Giordano Rodríguez Padrón es el autor del exactamente libro. Giordano Rodríguez fue el cubano que escribió De Tulán la Lejana. No fue el año 68, sino el año 78, ¿no? Pudimos encontrar el sitio web, lo pueden consultar en Wikipedia y en otros sitios sobre libros. Se le conoce como la ciencia ficción de los adolescentes cubanos, ¿no? Obviamente este libro de Tulán la Lejana, que habla de los mayos galácticos, fue publicado muchos años antes que el primer libro, El Factor Maya, sobre estos temas de José Argüelles. Claro, eso para que nos vaya quedando un poco claro la parte cronológica de estas historias. Hablando de tus pensamientos, tus sentimientos respecto del tema discos solares y todo eso, también en los últimos tiempos, y te lo pregunté en el programa anterior y vuelvo a preguntártelo porque veo que sigue, digamos, replicándose esta historia, ¿no? Hay un muchacho, ¿no?, que dice ser o dice estar canalizando en estos momentos la energía de Antarel, creo que él lo llama Antarel Elohim, ¿no? Llama a esta energía, ¿no? Este muchacho, yo me acuerdo que a mí me sorprendió porque algunos amigos de aquí me mandaron hace un tiempo atrás un poco la puesta en escena que hizo allí en Ongamira. Incluso tenía un bastón de mando que después, cuando averigué, era el bastón de mando, la réplica que respetuosamente, ¿no?, y muy atinadamente trató de hacer Carlos Lucian Sof, el propietario de Pueblo Encanto, para mostrarle un poco a la gente de esto que tanto hablábamos en Capilla del Monte sobre el tema del bastón de mando y todo eso, ¿no? Pero bueno, lo de Carlos llegó a la representación, digamos, física, ¿no?, con una verdadera piedra basáltica negra, volcánica, ¿no?, que tuvo sus peripecias también, que algún día ya les vamos a hacer que el propio Carlos las cuente, para conseguir y hacer esta réplica, ¿no? Bueno, grande fue mi sorpresa cuando me llegaron algunas fotografías y algunos videítos pequeños viendo a este muchacho empuñando y activando un bastón de mando que, en realidad, bueno, es una representación física y, si se quiere, histórica de la cuestión. Averigüé un poco la historia, ¿no? Pero hablando un poco de esto de la representación, ¿no?, y de este personaje que ahora ha aparecido y que increíblemente, ¿no?, y te lo digo, también se va a Talampaya a hacer no sé qué cosa dentro de un tiempo, y que parece estar medio como, no sé si el tipo está obsesionado o algo así, pero es como que, bueno, sigue un poco con una manera muy muy muy particular y con una lectura muy particular el laburo que vos venís realizando, ¿no? Y me parece que la parte más complicada viene cuando, bueno, vos, tu primer contacto fue Antarel, si no me equivoco, sí, y vos nos has contado que es un extraterrestre. Y este muchacho está dando una versión. Es un extraterrestre que, independientemente del caso que mencionas, del que por ética. Yo ya opiné de forma muy respetuosa lo que opino. No por prejuzgar a nadie, ¿no? Sencillamente discrepo respetuosamente, ya que Antarel es un ser extraterrestre, físico como nosotros, que ha sido visto no solo por Ricardo González, sino también por el arqueólogo chileno Camilo Valdivieso, por Miguel Ángel Chavarri en el Perú, por Sisto Paz Wells en el Perú. Varias personas lo hemos visto físicamente en diferentes ocasiones. Hemos estado en las naves dentro con este ser. Antarel fue el que nos convocó para hacer el encuentro en Talampaya, donde participaron 300 personas de 16 países y aparecieron las naves. Luego del contacto físico, el último que tuve con Antarel, el 26 de agosto del 2012, invité a un grupo de investigadores encabezados por Michael Sala, que es un personaje muy importante en la ufología mundial. Él es asesor de ciencias políticas y resolución de conflictos del gabinete del presidente Ronald Reagan. Y el contacto ocurrió, yo lo difundí en una entrevista en la cadena NBC ante 27 países. Millones de personas vieron esa entrevista, está en YouTube, en los Estados Unidos. Y todo esto fue convocado por Antarel, el auténtico, el ser extraterrestre, ¿no? Todas las interpretaciones que han surgido después, yo las respeto mucho, porque ¿quién soy yo para ser el dueño de la verdad? Pero en honor a lo que viví, con un grupo muy grande de personas a lo largo de estos años, el propio Antarel, Oxal y otros seres nos han dicho que no son ni ángeles, ni energías, ni conciencias, son extraterrestres, son seres como nosotros de carne y hueso, con otro nivel de evolución, es cierto, que vienen de otros mundos, otros planos y dimensiones, pero nada que ver lo que se está contando. Es todo lo que tengo que decir, no estoy en categoría de sí, algo más, pero añadiendo el asunto del bastón, pues yo quiero pensar, ¿no? Yo quiero pensar que esto no se presentó como el bastón auténtico, porque nosotros conocemos a la familia Terrera, nos reunimos con ella en Buenos Aires, y una investigación que participó Roberto Villamil, y tenemos información de primera mano de que el bastón de mando no está en Córdoba, el bastón de mando está en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, y bajo ningún concepto, o sea, bajo ningún concepto, está aquí en Capilla del Monte. Y yo he estado con Carlos, que es un querido amigo, que me ha invitado a comer a su casa, he hecho una charla privada allí con él y su gente, que es maravillosa. Él me mostró el bastón, tengo una foto con ese bastón, y es una réplica que él mandó hacer, ¿no? Entonces, si él mismo aceptó de que ese bastón que se llevó en Amira fue la réplica, no hay nada más que decir. Claro. No hay nada más que decir, ¿no? Bien, bien. Lo que pasa que acá caemos en una historia parecida a la de los discos solares, ¿no? Empieza siendo, digamos, una historia original, digamos, primigenia de la humanidad, tiene, digamos, una pureza, debe ser ahondada de una forma, pero es magnificada después de una manera que comienza a distorsionarse la cuestión, ¿no? Si vos de pronto me decís, mirá, yo tuve contacto con un ser, se llama Antarel, podría haber sido Oxal, podría haber sido el famoso Astar Yeran, ¿no? Pero resulta que después aparecen con el correr de los años gentes que los ascienden de una manera a seres dimensionales, casi entidades creadoras de universos o de galaxias. Bueno, ya nos vamos un poco de mira, podríamos decir de la racionalidad, Fernando, incluso del mambo, incluso de la racionalidad que tendría, sí, entiendo, encontrarse con un verde, con un extraterrestre, porque no deja de ser un acto y un hecho casi te podría decir natural, que en algún momento de nuestra historia, como pasó antes, que ahora, bueno, alguna gente se encuentre con seres que no están viviendo acá, sino que están viviendo en otro lado, y pasa, como por ahí va a pasar un día con nosotros, tal vez pasó en la Luna, y tal vez pase cuando lleguemos a Marte. Y el asunto es muy complejo, Fer, porque estamos hablando de contacto extraterrestre, obviamente estamos aquí charlando entre amigos, pero estamos en un programa de radio, y es una encrucijada muy, muy compleja en la que yo estoy, porque más que un investigador de estos temas, soy un testigo, ¿no? Y a mí me cuesta mucho, y te digo sinceramente, opinar sobre las experiencias de otras personas o las afirmaciones de otras personas. No obstante, yo cambié ligeramente ese punto de vista en los últimos años. Siempre tuve la característica, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Si te vibra esto, sigue tu camino. Si te parece correcto, sigue tu camino. Pero hoy en día, a veces, algunas cosas han terminado en grandes fraudes. Esto independientemente del tema anterior. No me estoy refiriendo al tema anterior. Ya pasé la página, estoy hablando de otras cosas. Entonces puede haber fraudes, engaños y gente con muchas carencias emocionales, muy vulnerable. puede ser víctima de una falsa situación por seguir a alguien que no es lo que decía que era, porque a veces los intereses no son económicos, ¿no? Porque uno dice, no, pero yo todo lo hago gratis, eso no es garantía nada, uno lo puede hacer por ego, lo puede hacer por querer el cariño de la gente, que lo sigan, hay muchos intereses muy superiores al dinero, ¿no? El hecho de que alguien haga cosas gratuitamente no quiere decir que no tenga intereses, o sea, puede haber muchas cosas, y es muy complejo. Entonces, yo lo que sugiero a la gente, incluso con mi propio caso, es que cuestione, que analice, que no siga nada ni a nadie, que traten de ser libres. Estamos en un momento donde tenemos que encontrar un balance en el que el contacto tiene que ser vivido de manera personal. No hay nada de malo en los encuentros, en la difusión, porque nosotros también lo promovemos, pero no para que se siga algo a alguien. Por eso yo no formé grupos, por eso yo nunca aparecí con túnica blanca rezándole a los extraterrestres. O sea, sencillamente, la gente debe entender que el mensaje es lo importante y no el mensajero, ¿no? Y hoy hay mucha gente que aparece, bueno, no mucha gente, pero lo suficiente, y que se presenta como la conciencia cósmica de no sé qué cosa, o se cambian los nombres, o yo soy el bibliotecario del registro akáshico, o yo abro portales arturianos, o no sé qué, o yo he venido aquí para guiar a la gente. Lo respeto, pero me parece que se está equivocando el camino. Y si fuese verdad, y por qué no, de todo en el universo, que sean tus actos y tu humildad y tu conocimiento los que hablen. No tienes por qué presentarte así. Pero como digo, hay mucha carencia emocional, gente muy confundida, muy vulnerable, y va a tener que equivocarse para darse cuenta. Por eso, si bien es cierto, en el pasado yo era muy, muy, muy, muy silencioso con estas cosas, y le decía a la gente, si te vibra, camina, si te parece, fluye. ¿Quién soy yo para juzgar? O sea, nadie le tiene que dar explicaciones a nadie de lo que está haciendo. Pero cuando son cosas que me involucran a mí, ¿no?, que se trata de los mismos lugares donde he llevado gente, que he publicado libros sobre esos temas, seres con los que yo afirmo haber tenido contacto y de los que hablo en la televisión a nivel mundial, sí estoy en todo mi derecho, estoy en todo mi derecho de dar un punto de vista para que si el día de mañana ocurre algo, sepan cuál era mi posición desde un primer momento, ¿no? Hay un grupo, por ejemplo, que empezó a hablar sobre los discos solares y yo decidí afincar mi posición, y hoy ese grupo está considerado como secta peligrosa, ¿no? Entonces yo debo tener mucho cuidado, y si tal vez alguien no le simpatiza de que yo dé un punto de vista crítico sobre estos temas, les pido que se pongan en mis zapatos. No es que sea dueño de la verdad, pero he tratado de difundir con seriedad estos temas y que alguien los tome de otra perspectiva, que se acerca más a lo religioso. No quiero que mi humilde trabajo pues se relacione con eso bajo ningún concepto. Bien, pasamos la página a Francisco, del cual vas a hablar en la charla del 14 de junio, pero hiciste un editorial en estos días. No la editorial de mayo, sino un editorial, ¿no?, advirtiendo sobre una situación para estos días respecto del Papa, ¿no?, que me llamó la atención, porque era la primera vez que te leía, digamos así, con una gravedad interesante. Claro, yo por ahí estaba medio descolgado y no entendía qué pasaba, que hacías ese comentario vos, y otra gente también me había dicho, che, el Papa, hay que tirarle buena onda. Claro, después cuando me doy cuenta, el tipo está en Jordania, está con los sirios, está en Israel. La verdad que tipo dicho con respecto, ¿no? Yo no puedo probar lo que te voy a decir, pero el Papa sabía que su vida corría peligro, y no exageró. Con toda esta movida que ha ocurrido en Medio Oriente y su visita a Jerusalén, de hecho hay una psicografía que supuestamente habría trazado Parravicini. Yo no tengo certeza que Parravicini la haya hecho, pero circuló antes de que el Papa fuera elegido Papa, ¿no? Así que la incluyo en el libro como un hecho curioso y anecdótico. Ajá. Si esta psicografía fue hecha por alguien y no es de Parravicini, me gustaría conocerlo para ver cuál fue su sensibilidad. Porque ahí aparece un trono, abajo dice Argentina, un obelisco, y en esta pseudo psicografía de Parravicini aparece el nombre del Papa Pío XII en dos ocasiones. Esto surge antes de que Bergoglio decidiera abrir los expedientes secretos justamente del Papa Pío XII, ajá, que está involucrado en episodios con el nazismo. Ustedes saben que recientemente se ha beatificado a Juan XXIII, el Papa Bueno, y también a Juan Pablo II. Sí. El siguiente paso es el Papa Pío XII, y si Francisco descubre en los archivos secretos vaticanos, que hay cada cosa ahí, me imagino, que este Papa tuvo alguna relación impropia, sí, para un pontífice con el nazismo, pues no seguiría adelante Bergoglio, con todo el escándalo que esto puede significar. Entonces allí en esa supuesta psicografía de Barravicini, que no tiene año, que la estaba un poco analizando y comentando con Fabio Serpa, aparece esta advertencia, por eso me llama mucho la atención. Y bueno, lo que dijo hoy el Papa... ¿Qué dice la psicografía? ¿La recordás? ¿Qué dice? Sí, no sé si la tengo aquí a la mano, porque viste que viene de una manera un poco más espontánea. Para que la gente sepa lo espontánea que es esta charla también, yo no tengo ningún material acá tampoco. Aquí no, la tengo, no, aquí la tengo. Dice, estamos charlando como hacemos siempre, como si estuviéramos en el café. Y... Es una psicografía que yo la he presentado incluso en mi sitio web, ajá, con mucho escepticismo. En el libro también la he colocado como un detalle de información, advirtiendo, sí, al lector que no tenemos certeza que sea Parravicini, pero como ha tenido un gran impacto en las redes sociales, sobre todo porque se anticipó acontecimientos que han sucedido, de esto no se puede cuestionar, de que si es de Parravicini o de no, está toda la discusión, pero de que hay elementos aquí que llaman la atención de lo que está pasando, así le haya hecho Perico los palotes en Capilla del Monte, hay que darle, sí, la mano y decirle cómo lo hiciste, ¿no? Aquí la tengo, la estoy observando, ahora te la voy a mostrar, que capaz te recordarás. Bien, sí. Y ahí dice... Y lee el texto. Dice, piano Pietro Roma, piano suave, ¿no? Pietro Roma, como si fuera Petrus Romanus, tal vez, que representa el último papa de la lista Samalaquías, el monje irlandés que habla de una lista de 112 papas, y el último corresponde a Bergoglio, Pedro Roma, ¿no? Suave, ¿no? Suave Pedro el Romano, quiero, claro, decir. Podría ser esto, o si lo leo desde la parte derecha de esta psicografía, dice, Roma estará falta de nombres, báculo descansará. Puede representar muchísimas cosas, pero me llama la atención que aparece el nombre de Argentina y un obelisco, y se ve un papa como saliendo de allí. Aquí lo voy a ampliar, estamos en radio, esto no es televisión, pero... Sí, no, pero está acá, bien que le contemos a la gente para que la vean. A Fernando Díez para que lo vean. Dos veces Argentina. Y un obelisco allí, ¿no? ¡Qué loco! Y aparece la Guardia Suiza al lado, lo que... podría ser la Guardia Suiza, sí, como atacada por espadas y todo, y arriba aparece la típica, que esto fue lo que vio Fabio conmigo, que la típica cara con un penacho raro que ya ha dibujado Parravicini en otras psicografías y que llama la atención, con una cruz y como que se corta algo y dice coca roída, ¿no? Como que la cabeza cae. Habría que ver de qué se trata esto aquí. Tiene la firma de Parravicini, pero no tiene el año, ¿no? Ajá. Es verdad que hay algunas psicografías que no tienen el año. Sí. Pero yo tomo esta este dibujo premonitorio supuestamente. ¿Y vos crees que la alarma se encendió un poco en el ambiente también, y también para vos y para Fabio Serpa al verse esta psicografía? A mí me llamó la atención lo de Pío XII, porque cuando esto circuló por las redes sociales, no estaba para nada la situación del Vaticano y las investigaciones de los archivos secretos que involucraban a ese pontífice en la época del nazismo. Ajá. También encontré, investigando con mi equipo de Legado Cósmico, en algunos foros de internet que han publicado psicografías abiertamente de Parravicini, entre ellos creo que se llama Foro Argento, sí, ¿no?, que esta psicografía había sido subida a internet antes que Bergoglio fuera elegido papa. Entonces, por eso el misterio es muy complicado, y tú lo sabes, sí, mejor que yo, el asunto de las psicografías de Parravicini, porque Parravicini en vida se las regaló a muchas personas, por eso pueden haber como 50, entre comillas, depositarios de las psicografías de Parravicini. Sí. Esto nos lo ha comentado gente vinculada a Parravicini, Esto me lo dijo en su momento Pedro Romaniú, que paz descanse, me lo ratificó Fabio Serpa. Hemos tenido reuniones, y a ti te consta, con Marcela Podestá Costa, que es su sobrina nieta, y también con Mónica Solari, que es la hija, ¿no? Sí, de Justino. De Justino, que era el confidente de Pelón, ¿no? Así, y podríamos citar mil fuentes más. Y han desaparecido baúles con psicografías, hay otros que se le regalaron a diferentes personajes, y estos personajes a su muerte decidieron dársela a otras personas. Hay otras personas que conocemos que no han querido salir a luz pública y tienen otro grupo de psicografías. Muchas de ellas se fotocopiaron, se digitalizaron, se subieron a internet. Así que el panorama es muy complejo, ¿no? Por ello, cuando alguien dice, yo soy el depositario, soy el único que puedo hablar, lo único que siento es vergüenza, ¿no? Bien. Bueno, el Papa, entonces. Uh-huh. Viene teniendo algunos gestos importantes en estas horas, ¿no? Parece ser que ha logrado... ¿Viste lo que dijo el día de ayer? Se abrazó con otra gente de allí, muy sensible, y dijo, lo logramos. No es un detalle menor. Uh-huh. Dijo, lo logramos. Y aparece allí enunciando esa frase tan sentida en el Muro de los Lamentos. Uh-huh. Él sabía que era difícil lo que estaba realizando. Yo sé que hay todo un tema con Francisco. Hay gente que lo aprecia mucho, lo quiere, sí. Pero también los teóricos de la conspiración ven con recelo a Francisco, porque cualquier persona involucrada en estos temas sabe que en el Vaticano se cuecen las habas. Uh-huh. Y Francisco está en medio de una situación muy compleja de corrupción, que él mismo ha aceptado. Aquí no estamos descubriendo nada nuevo. Uh-huh. Y no solo tiene que ver con el IOR o la banca de Dios, sino con una secta de poder dentro del Vaticano, que no lo ha aceptado directamente Bergoglio, pero algunos representantes del Vaticano, por ejemplo, entre ellos el exorcista más importante, la Santa Sede, que es el padre Gabriel Amor, aceptó de que existe esta secta. Y para aquellos que están escuchando el programa y piensan en los Illuminati, están muy equivocados. Los Illuminati de Adam Weishaupt aparecen en la noche de Walpurgis, ese año 1776 en Alemania, y en ese momento el Vaticano ya tenía varios siglos de estar haciendo cosas. Estoy hablando de una secta realmente de poder y no las filtraciones que se supone ocurrieron después de Adam Weishaupt. Una secta que empieza desde que se colocó ese obelisco en el Vaticano, traído por Calígula, y a cuya sombra murieron muchos cristianos, y sigue allí y la gente se toma la fotografía. Algunos especialistas le llaman a esa secta Opus Diaboli, y tiene más de 2000 años de antigüedad, y se filtró con el paganismo y la mezcla con el cristianismo de los orígenes de la iglesia. Ellos son los autores de las muertes de muchos papas, ¿no? De la época infame de los Borgia hasta lo que ocurrió con Juan Pablo I, que fue envenenado. Están detrás de los atentados que tuvo Juan Pablo II, que tuvo 12 atentados. La gente solo se acuerda el más grave, que fue en los 80, ¿no? Claro. El año 81. Bien. Miércoles. El libro narra todo esto. Por eso digo de que no es un libro sobre Parravicini el que estamos publicando. Claro. Es un libro donde Parravicini tiene una gran importancia. La primera parte se la dedicamos a su vida, no a las psicografías, a su vida, que hemos reconstruido con mucho trabajo y mucha investigación. Sus psicografías también, pero está Nostradamus, las apariciones marianas, sí. La Virgen de Guadalupe, el tercer secreto de Fátima, San Malaquías, el contacto Juan 23, sí. Todo un capítulo dedicado a lo que pasa en el Vaticano. O sea, es un libro muy complejo, ¿no? Sí. Muy interesante. Bueno, quiero contar algo, ya que vos hiciste mención, ¿no? Porque lo vengo contando desde hace más de un año atrás, ¿no? Y finalmente, tanto vos como yo, como Brad, como Roberto, ¿no? Que querámoslo o no, formamos una especie de cuarteto cósmico en el tema de Parravicini, increíblemente distintas energías e intereses nos han puesto como un eje. O sea, yo le contaba a la gente el tema del baúl. Se burlaron de mí en foros, en esas cosas. Se burlaron de Brad. Probablemente, no sé si sean... ¿Se burlarán de la hija de Justino también? Bueno, por eso. Se habrán burlado tal vez de vos o de Roberto. Es muy fácil de opinar en internet. Pero créanme, y lo van a escuchar dentro de poquitos días. Yo la verdad que el tema mío con Parravicini, cuando aparecieron este tema de las inéditas y pude realmente cerciorarme, ¿no? Y ofrecerle a quien me preguntaba a mí qué era esto y de qué se trataba, de que estas eran psicografías inéditas del año 73. Yo no me quedé solamente en eso, ¿no? Investigué y por suerte tuve la posibilidad de conocer a las personas que se la habían dado a esta señora, ¿no? Un poco, tal vez, bueno, tenían que llegar de esa forma hacia el tipo que sabía que, sin ninguna duda, en este caso, acá era yo. Y lo tengo que decir sin ningún, digamos, sin ningún empacho, ¿no? Pero yo no me quedé nada más en certificar eso. Yo dije, ¿cómo aparecieron estas cosas? Yo lo único que puedo decirles ahora a todos aquellos que han creído que somos un cuarteto, ¿no? Porque este programa lo escuchan en muchísimos lugares del mundo, pero además lo escuchan muchos de los que están interesados en el tema de Parravicini, porque saben que en este programa Cielos Profundos se habla desde hace muchos años de Benjamín Solari Parravicini, desde el año 1995 que vengo hablando sobre Parravicini, ¿no? Y tengo pruebas de audio de esto, ¿no? O sea, no empecé ahora, empezamos hace muchos años atrás con el tema de Parravicini. Los que decían que la historia del cajón era mentira van a escuchar de boca de Mónica Solari Parravicini la historia de que se afanaron el cajón. Es la hija de Justino, el hermano menor, a quien Benjamín Solari Parravicini le confiaba todo y le dijo: te dejo un cajón con un montón de material. No, esto te lo contó a vos, Mónica, me lo contó a mí, se lo contó a Villamil y se lo contó a Brad Hunter. O sea que la comprobación de que nosotros cuatro, en algún momento de todos estos últimos tiempos que estuvimos trabajando con este material, cada uno a su forma, a su manera, no mentíamos, ni estábamos locos, ni nos hicimos. Y hay cosas que yo no puedo contar porque las tiene que contar otro alguien, esa investigación que está haciendo ese otro alguien, ¿no? Con el tema del famoso baúl. En realidad no es un cajón, es un baúl, los baúles de antes, ¿no? Que desaparecieron. Pero señores, a las 72 horas cuando la familia se acordó de que estaba ese baúl allí y fue a esa casa a buscarlo, el baúl ya no estaba. Como yo siempre le digo a la gente, y Ricardo ha empezado a transitar este camino también en los últimos años de volverse también un periodista y un investigador, nosotros somos como detectives que lo llaman para que vean un crimen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O quién se afanó tal cosa y de qué manera lo hizo. Entonces uno sigue, ¿viste? Y te sigue la historia dando vueltas en la cabeza hasta que un día un alguien te cuenta una cosa, otro alguien te dice otra, ¿no? Y yo empiezo a tener algunas sospechas que creo que a vos ya te las comenté, de alguna forma, de qué fue lo que pasó en esas 72 horas, ¿no? Y por qué están empezando a aparecer algunos materiales en manos de gente que no entendemos muy bien cómo le llegó algo que estaba dentro de un baúl, ¿no? Y que misteriosamente después empezó a aparecer en otros lados, ¿no? La familia sabe todo esto también. No sé si van a querer hacer algo o no, porque es un patrimonio estaba destinado a ellos. Ya no era la carpeta que supuestamente le regalaron a fulano mengano. Es la carpeta que otro alguien le dio a otro fulano mengano, que es muy distinto a que vos hayas recibido de mano de Benjamín Solari Parravicini: toma, te doy esto. Como cualquiera de nosotros puede recibir un informe, un dibujo, una carpeta o un disco del tipo que lo hizo, ¿no? Es muy diferente esa situación. Pero bueno, finalmente lo dijiste así y yo esperaba pero el otro momento, pero bueno, se ve que este es el momento para contarle a la gente que esta historia, en la cual algunos nos decían que estábamos locos, que no era cierto, que eso es una fábula. Hay alguien que está diciendo que esto es una fábula. Y como yo sospecho quién es ese alguien que se esconde detrás de un seudónimo en un par de foros, hace bien en esconderse, porque por ahí él es uno de los depositarios de lo que le robaron a la familia de Benjamín Solari Parravicini hace mucho tiempo. Y como yo sé que este programa ese alguien lo va a escuchar, ¿no? Le cuento que medio como que me parece que le encontré el piolín a tu historia. Le encontré el piolín a tu historia. Y ahora me doy cuenta por qué decís, ¿no?, que los que sospechamos que algo pasó en aquel momento somos unos tarados, unos locos que estamos inventando una historia que no fue, ¿no? Pero la familia nos ha certificado que la historia fue así. Sí, me consta a mí también, ¿no?, me está contando. Y que en ese momento, impactada por ahí por la muerte del tío querido y de todo eso, es como que pasó el tiempo y se dejaron, fueron pasando las cosas. Es un asunto apasionante. ¿No? Es apasionante. Todo esto de la vida de Parravicini y todo lo que ha sucedido en torno a él y a sus profecías. Si bien es cierto, hace muchísimos años que combino en mi experiencia de contacto con la investigación, estos últimos, por una u otra razón, no es que los haya dedicado a lo de Parravicini, no me considero un experto sobre lo de Parravicini, sencillamente ha complementado parte de mi trabajo de investigación, como se va a ver reflejado en este último libro, y esto me ha permitido conocer a gente muy interesante que respalda lo que tú estás diciendo, especialmente los familiares, ¿no? No uno, sino varios, ¿no? Sí. No uno, sino varios, porque a veces uno piensa que el único familiar es la señora Marcela Podestá Costa, que es la sobrina nieta, quien alguien la ninguneó, dijo que no lleva el apellido de Parravicini, que es un familiar lejanísimo, ese tipo de cosas, es una vergüenza, ¿no? Cuando Parravicini le dedicó cartas, ¿no?, dedicadas a esta persona cuando ella era chica, hasta con una profecía, a mi entender, de por medio y todo, ¿no? No, hay otras personas más involucradas en la familia que dan aval a esta historia. ¿Cuán interesantes serán, pues, las historias, estas psicografías, para que hayan surgido supuestos complots o información y etcétera? Pero debo decir que como la película esta 555, parece de que, y esto me lo hiciste ver tú, que Viravent como que se vuelve loco, ¿no? ¿No? Estudiando las psicografías de Parravicini. Yo creo que son psicografías para la conciencia, para despertar, claro, para advertir las cosas del futuro y cambiarlas. Pero hay más de un investigador, que se ha vuelto medio loco, como Viravent, tratando de estudiar todo esto. Volvemos a lo primero que charlamos en esta entrevista, como si estuviéramos en un café, decías. Todas las cosas deben encontrar su justo balance, su justo equilibrio. Todo cuanto afirmó Parravicini se está cumpliendo. La clave de las profecías no es decir, se cumplió después de los acontecimientos, que pasa en la mayoría de las ocasiones. Entiende la psicografía, en el caso de Parravicini, las centurias de Nostradamus o lo que fuese, después de que ocurrió el acontecimiento, es porque se puede acomodar el mensaje críptico. ¿Por qué no entender lo que viene antes de que ocurra el suceso? Para que puedas participar, tengas un concurso consciente de ese suceso y lo puedas transformar. Yo estoy convencido de que esto es así. Hemos estirado algunos parámetros de tiempo. Uno de los mayores ejemplos que pongo es lo de la hora 10, la hora 11 y la hora 12. Estoy convencido que se refería al año 2010, 2011, 2012. Fueron 3 años de tránsito importantes para cerrar la anterior era a la que se refería el calendario maya. Y ahora estamos entrando en esta otra etapa, el Bactún 14, que también ya mencioné. Y eso requiere conciencia, ¿no? Requiere comprender las cosas. Conciencia, una palabra que suelo repetir mucho, significa conciencia. Ciencia es conocer. Y que estas cosas estén ocultas, no está bien. Creo que se deberían dar a conocer, por eso el libro nuestro, además de su edición física, porque tampoco la podemos regalar, creo que la gente lo comprenderá. Hay muchas cosas que cubrir de la investigación, del propio libro y su publicación y todo, pero va a haber una versión gratuita digital, claro, en internet. Yo dejando de lado incluso propuestas editoriales para que, y esto es una decisión de hace varias semanas que tú lo sabes, atrás, para que llegue su mensaje a toda la gente, ¿no? Esto se tiene que dar a conocer para que la gente juzgue, comprenda y decida, y no atesorar cosas y guardárselas, porque estamos en los tiempos de la era del acuario, ¿no? Uh-huh. No estamos en tiempos de oscurantismo. Creo que deberíamos de poner egos, rencillas, afanes uh-huh. protagónicos, que he visto tantos, y realmente ser consecuentes con el mensaje espiritual que nos ha legado Parravicini y también los hermanos del cosmos que nos han contactado, ¿no? Porque de hecho, Parravicini, con esto cierro mi reflexión, era también un contactado, ¿no? Uh-huh. Era un tipo que estuvo con estos seres y por eso me siento tan identificado con él, y por eso estos últimos años me he dedicado un poco a estudiar sus psicografías, profecías y todo, porque también fue un contactado. Claro, fíjense qué loco, ¿no? Porque Parravicini nació creo que en el 98 y recién los seres lo contactaron físicamente en el 68. Y en los años 30, el año 38, ya tenía psicografías en donde hablaba de Ganímedes, de que Ganímedes. Venían navieros de Ganímedes. Sí. Mucho antes que yo visité Ganímedes o cualquier contactado lo mencionara. O que los hermanos Duclot en la década de 50 tomaran contacto con los seres de Ganímedes aquí en la Argentina. Sí, está publicado en un libro de Agostinelli, muy interesante. Es muy, claro, eso es muy loca toda esa historia, ¿no? Quería también que viéramos en estos contactos con extraterrestres. Bueno, vos estás siendo citado a algunos lugares en particular, ¿no? Estás siendo citado, a ver, no sé cómo preguntártelo esto. Estás siendo citado de una manera, digamos, optimista a esos encuentros. ¿O estás siendo citado como para, no sé, avisarte de algo? ¿Como lo de Talampaya? Claro, ponele, la situación de Talampaya era grave, por ejemplo. Sí, era grave, era la guerra con Siria. Y ahora que estamos viajando a Rusia, tiene que ver, creo que lo anticipamos en la entrevista anterior, con la crisis que involucra a Europa, ¿no? Que empezó con la ocupación rusa de Crimea. Y aunque ahora hay como una tregua, es un foco de tensión latente. Vladimir Putin está moviendo las fichas del ajedrez con bastante maestría dentro de sus intereses. Uh-huh. Y la OTAN también está inquieta y preocupada de lo que pasa en ese lugar. Antes que todo esto surgiese, Antarel, el ser extraterrestre que está en contacto con nosotros, ya nos había invitado para viajar a Rusia, para ir al Beluca, esta montaña sagrada que está en la cordillera del Altai, y en la cual Nicolás Roy se inspira para realizar toda su expedición a Asia y dibujar incluso la hoy llamada bandera de la paz, que en realidad representa un objeto de poder que llegó de las estrellas, desde Orión, llamado la piedra de Chintamani. Hay gente que hasta el día de hoy, y lo suelo mencionar, le llama la atención que la bandera de la paz sea una piedra extraterrestre traída de Orión, o sea, como que les choca. Lo ha utilizado todo el mundo, ¿no? En el Senado argentino, grupos de paz, el movimiento maya que lideraba José Argüelles, y nadie mencionó nunca su origen auténtico, ¿no? Entonces, en mi sitio web he colocado las fotografías de los pictogramas con Roerich al lado, donde se ve la piedra Chintamani, que luego fue la bandera de la paz. He mostrado las cartas, ¿no?, de Elena Roerich, ¿no?, publicadas, hablando de lo que realmente era la piedra. O sea, las evidencias son abundantes para aquel que las quiera escuchar. Bien. Te voy a hacer una pregunta típica de cielos profundos y mía, ¿no? ¿Es necesario que te hagan viajar a Rusia para contactarte, que te hagan viajar al Paititi, que te metan en digamos en situaciones donde vos tenés que desafiar seguramente miedos, impedimentos físicos o cosas así? No y sí. ¿Por qué? ¿Vos se lo preguntaste alguna vez? Dijeron, muchacha, no la podemos hacer más fácil. Yo noté algo. Por una, no en el sentido de que para tu contacto interior o el encuentro con estos seres o adquirir ciertos estados de conciencia, con que hagas tu propio viaje a tu propio templo interior es suficiente. Entonces me preguntarán, ¿por qué van a Siberia o han ido a China o a Mongolia o a Egipto, a tantos lugares? Es como si estuvieran permanentemente buscando fuera lo que tienen dentro. Y no es así. Tendríamos que ser muy ingenuos para pensar que vamos por eso. Hay lugares de poder que están dormidos y que guardan una íntima conexión entre sí. Y la única manera de comprenderlos no es bajando la fotografía por internet y echarte a meditar. Algo que nos ha dado mucha credibilidad, y lo digo con humildad, a nivel mundial, y por eso estamos siempre en la televisión, en congresos y viajando, y cuando compartimos nuestras experiencias, la gente queda muy conectada porque es una experiencia viva, es porque vamos a los lugares. Claro. Yo no soy un investigador de internet. Yo no bajo información y con eso preparo un PowerPoint. O sea, yo voy al lugar. Y lo he hecho con mucho esfuerzo. No es que a mí me sobren los recursos, o sea, al contrario, de las regalías de mis libros hemos hecho un gran esfuerzo para poder financiar nuestros propios viajes y expediciones. Yo hasta el día de hoy estoy alquilando, ¿no? Vivo en un departamento pequeño en Buenos Aires, me muevo en taxi, o sea, todo lo que hemos generado con las regalías de nuestros libros y todo, lo hemos invertido en investigar y en difundir, ¿no? Bien. Entonces, recién ahora estamos empezando a anclar, ¿no? Pero todo el tiempo ha sido un esfuerzo para esto. Así que sí vale la pena. Hemos ido allí no solo para investigar, sino también para poder sentir, interpretar y recibir cosas que no se hubiesen vivido de la misma manera que se me hubiese quedado en una meditación de conciencia al pie del Uritorco, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de la cueva de los tallos, le puedo explicar a la gente que estuve allí, qué se siente, qué vi, qué respiré, le puedo mostrar fotografías porque estuve 3 días dentro, ¿no? Uh-huh. O cuando hemos estado pues en el desierto de Mongolia, cuando vayamos ahora a esta montaña entre Siberia y Kazajistán. Uh-huh. Además que a nosotros nos ha tocado algo muy particular que pocos han hecho. Hoy por hoy, quien tiene recursos y tiempo, uh-huh, se compra el billete de avión y se va a Egipto, se va a México, al Cusco o a la India. Eso lo puede hacer cualquier persona, con algo de recursos, sí, o con bastantes recursos, ahora que está todo tan caro, y con tiempo. Pero para ir a las selvas del Paititi, al desierto de Gobi, o a la Cueva de los Tallos, o a la Sierra del Roncador, o subir el Roraima, o ir a la Mambay en Paraguay, no importa cuánto dinero tengas y si tienes el tiempo. Tienes que tener estado físico y que los nativos te reciban. Y vas a notar que mucha de la gente que promueve viajes o dice estamos yendo a activar y qué sé yo y todo, no se van a esos lugares. Uh-huh. O sea, se van a Egipto, se quedan en un hotel 5 estrellas, toman la foto de rigor en la pirámide, la suben a Facebook, o van a las pirámides de México. O sea, van a lugares que son turísticos, que son importantes, energéticos, especiales, maravillosos, pero turísticos. Pero los lugares que están aislados, que requieren un esfuerzo de días o que tienes que pasar por el filtro de los nativos, no van. Y si y alguno lo ha intentado, los nativos los han rechazado. Yo conozco casos de gente que hace estos viajes y cuando intentaron por primera vez meterse en un lugar que es custodiado por nativos, los nativos los han detenido. Entonces no es tan sencillo. Así que, respondiendo bien tu pregunta, no es necesario, no es indispensable hacer estos viajes, pero sí tienen su rol, porque te permite transmitir el conocimiento, la información y lo que involucran estos enclaves desde una perspectiva que solo se vive caminándolos. Caminándolos, sí, salvando las distancias, ¿no? Y digo esto porque algunos me hace acordar mucho tu historia personal, ¿no? A la de viajeros como Roerich, el propio Gurdjieff con su grupo, ¿no? Que reitero, la gente tendría que leer la historia, Ossendowski, ¿no? De todo eso, Alexandra David Neal, todos esos tipos que se metieron en lugares increíbles, digo, salvando las distancias para que ninguno diga, pero estás hablando de, bueno, no sé, por ahí mi amigo Ricardo González dentro de 50 años va a ser ese viejo Roerich o ese viejo Ossendowski, vos como algunos otros que noto que los hacen, pero los hacen parir para poder encontrar, ¿no? algún tipo de información que le llegue a la gente, ¿no? Te lo digo después de que vos me respondiste esto, porque uno leyendo, yo me voy trasladando en el tiempo y digo, caramba, apareció ahora como una especie de nueva camada de gente a la que le están moviendo por el mundo como la movieron a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. ¿No? Y eso te lo dejo a vos para que lo veas. Yo admiro, ¿no?, muchísimo a todas las personas que has mencionado, empezando por Roerich. De hecho, en Rusia, visita de rigor a su museo de Moscú, aunque antes ya ha estado en sus museos, una gran amistad con Daniel Entin, el director del Museo de Nueva York, que ha permitido que mis libros, especialmente uno de ellos, sea ilustrado en su tapa con una de las pinturas de Roerich, nos dio los derechos y esto lo aceptó Planeta. Así que yo encantado de poder hacer este humilde trabajo como tanta gente lo está haciendo, ¿no? Pero sí me inspira mucho el trabajo de Roerich porque fue uno de los primeros occidentales después de Marco Polo en adentrarse en la cultura de Oriente. Además de mi experiencia de contacto, tú sabes que yo tengo una formación muy fuerte esotérica y fue dentro de la Orden Rosacruz donde descubrí los textos y los diarios de viaje de Roerich. Y bueno, nunca me imaginé que iba a visitar los lugares donde él estuvo, que fue un encargo de los extraterrestres, porque no es que, de hecho, la primera vez que fui a Egipto, o sea, yo no tenía nada, o sea, ninguna circunstancia para ir, no tenía nada, ¿no? Pero se dieron todas las condiciones, sería largo contarlo en la radio, de tiempo, sí, económicas, de visados, y tres semanas después estaba a bordo de un camello, ¿no? Estaba sobre la montura de un camello, ahí en la meseta de Giza. Era como un sueño. O los viajes al Paititi, los primeros, o sea, nunca había ido a la selva amazónica, selva en serio, ¿no? Sí, selva en serio. Y con machete y viendo estructuras, aparentemente arqueológicas en medio de la selva, piedras o cosas, convivir con los indios queros. Hoy todo el mundo habla de los queros, ha puesto como de moda. Y sí, otra moda. Y yo en los sí. 90 estuve viviendo con los queros en dos ocasiones. De hecho, hasta me hicieron como una iniciación ellos allí. Me hicieron padrino de uno de los hijos de los importantes personajes que están allí, de la familia Machaca, entre otros más. Todas esas cosas las hicimos hace muchos años, ¿no? Y seguimos haciéndolas. De hecho, tengo... antes yo lo criticaba a Benítez, o sea, no lo criticaba mal, sino porque él decía, tengo como 3-4 libros en redacción y decía, eso es imposible. Bueno, ahora yo estoy así, ¿no? Porque hay un libro sobre los queros que lo tengo pendiente. Sí. Después de este de aquí, estoy por entregar en junio un libro que se llama Si una comunidad cósmica, que es la experiencia de contacto con Michael Sala, en detalle, que ya la había adelantado en Talampaya, que lo va a prologar Paola Harris. Michael Sala está... colocando un reporte de su contacto con nosotros, es decir, yo estuve con Ricardo González y tuve el contacto programado en Shasta. De hecho, él está intercediendo para que mi libro se publique en inglés, en la comunidad ufológica. O sea, después tengo otro libro vinculado con la obra de Roerich, o sea, y encima vamos a grabar un nuevo disco con Sol, así que estamos a full, ¿no? Sí. Bien. Acabamos de sacar este de aquí que tienes en la mesa. Sí. Irdim, cuestión de semanas atrás, lo presentamos aquí contigo también. Uh-huh. Y estamos ya preparando el material del próximo disco que será lanzado en el verano, que sigue la línea del primero, que son con canciones en español, ¿no? Bien. Bueno, estamos, creo que hemos hablado de, se pasó el tiempo, de casi, de casi todo, todo, ¿no? La cita en Talampaya, la gente va a querer saber cómo está el tema de Talampaya. Porque bueno, tenemos la del 17 y 18 de enero, pero antes está Talampaya en La Rioja, ¿no? ¿Septiembre, octubre era? Sí, vamos a ir en octubre. Pero el tema es que estamos un poquito complicado con los cupos ya. Ajá, pues ya está. Sí. Bueno. Igualmente, cualquier cosa, si quieren inscribir, si llega a haber alguna baja, si quieren participar o ver la forma de que podamos ampliar un poco el cupo para que la gente pueda vivenciar estas experiencias maravillosas, nos pueden escribir, si puedo pasar el mail. Sí, dale. A Encuentros de Conciencia con SC, @gmail.com. Ahí les vamos a dar más información. Bien, bien. Bueno, nos vinieron a buscar. ¡Qué suerte! Muy bien, no nos falló. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Gracias, Les agradezco también estas charlas así informales, que por ahí se salen de las notas habituales, ¿no? Que le hacen a Ricardo, donde por ahí no, como yo digo, ¿no? A veces digo, pucha, ¿cómo lo tienen y no le preguntan un poco más, ¿no? Fuertemente, ¿no? Algunas cosas, ¿sí? ¿Vos estás seguro que no nos van a venir a invadir los extraterrestres? Absolutamente no. Tengo más miedo de un humano que apriete un botón rojo que una invasión de extraterrestres. Bien. Sol Sanfelice, Ricardo González, muchas gracias. Gracias. A ti, amigo, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Roberto Villamil, por venirnos a buscar. Un placer, como siempre. Hubo un portero una vez, vos sos un chofer. No es poca cosa. Gracias. Bueno, nos vamos despidiendo de este vuelo de cielos profundos. El jueves no vamos a estar, vamos a repetir este programa El jueves, porque ya vamos a estar en Paraná, ¿sí? Así que junto a Gustavo Fernández presentando el tema de, bueno, algunos avistamientos, ovnis, las historias de aquí de Capilla del Monte y también las psicografías inéditas del año 1973 de Benjamín Solari Parravicini, ¿eh? Así que espero que disfruten y el lunes ya les estaremos contando y presentando más material del que venimos produciendo para todos ustedes. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Alguien debió conservar y cuidar con amor.